Hola, muy buen día. Mi nombre es Boris Fres y soy prevencionista de riesgos. Le voy a explicar el plan de emergencias para la 44ª Feria del Libro a realizarse en el Centro Cultural Estación Mapocho, los días 21 de noviembre al 30 de noviembre de este año 2025, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde, horario continuado. A continuación, le voy a explicar en qué consiste el plan de emergencias. Los objetivos de este plan de emergencia son establecer y llevar a cabo las medidas preventivas para evitar y disminuir el impacto de una emergencia, siniestro o desastre. Objetivo específico: definir y estandarizar las actitudes de los encargados de seguridad ante alguna emergencia. Estos deben señalar tanto al público o asistente del evento como a los expositores por dónde deben desplazarse para alejarse de los peligros, principalmente las vías de evacuación, e indicar dónde están las zonas seguras que se encuentran fuera del recinto. Las situaciones que constituyen una emergencia generalmente son los diferentes tipos de desastres. ¿Y qué son los desastres? Son alteraciones a las personas, bienes y servicios en áreas, ya sea por un suceso natural o por actividades humanas que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. ¿Cuáles son los tipos de emergencias que se pueden ocasionar? Amagos de incendios, sismos o terremotos, accidentes graves o fatales, emergencias médicas, atentados explosivos, incendiarios y amenazas de bombas. Este plan lo deben implementar tanto el personal de seguridad como de producción. Tendremos una empresa de seguridad privada autorizada por el OS-10 de Carabineros para el desarrollo de este evento. Estos guardias de seguridad estarán identificados como tales. Ellos serán los encargados de realizar la evacuación, ya que están capacitados en el manejo de público, extintores y procedimientos en eventos masivos. También brindarán apoyo a los servicios de primeros auxilios, ayudando al público en el momento que se requiera. Contaremos con una ambulancia en el lugar, totalmente equipada, con silla de ruedas y desfibrilador, para cualquier atención que se requiera tanto del público, asistente, expositores o staff de producción. También se instalarán señaléticas de acuerdo a la normativa vigente para vías de evacuaciones, salidas, zonas de emergencias, zonas eléctricas, baños y extintores. Todos los extintores serán de polvo químico seco ABC, por lo tanto son multipropósito para todo tipo de fuegos y estarán disponibles para cualquier persona que lo necesite, que lo pueda ocupar. Estarán en lugares estratégicos para ser visibles en todo momento de forma rápida y fácil. Información y comunicación de la evacuación. Al momento de detectar una emergencia, ya sea por cualquier integrante del servicio de seguridad o de producción, este debe dar el aviso al jefe de seguridad, el cual, al comprobar dicha emergencia, procederá a comunicar por altavoz y dará la orden de desplazarse al público hacia la zona de seguridad, las cuales se encuentran fuera del recinto. Una vez evaluada la emergencia en cuanto al tipo de su magnitud, el jefe de seguridad dará las instrucciones para efectuar la evacuación total del público. Toda esta información se comunicará de forma masiva por el sistema de audio del evento. En caso de incendio, el guardia, expositor o cualquier persona que tome conocimiento de este hecho podrá tomar libremente un extintor del recinto o avisar lo más rápido posible para realizar las primeras acciones para el control de incendio. Si el incendio es de mayor escala, proceder a llamar inmediatamente a Bomberos de Chile. En caso de un terremoto o temblor fuerte, el jefe de seguridad ordenará a todos los guardias que permitan el libre acceso a zonas de seguridad del recinto. Para ello, el equipo instruirá a todas las personas que mantengan la calma y no corran. El jefe de evacuación tomará el control para impartir las instrucciones al público. En caso de contar con personas heridas, los guardias de seguridad indicarán al personal de primeros auxilios, los cuales pondrán todos los medios necesarios para que lleguen a atender lo más pronto al lugar. En caso de un aviso de bomba, si se encuentra un objeto misterioso o mochila extraña, se debe dar aviso inmediatamente a los guardias para que éste le informe al supervisor y en conjunto con la producción deben llamar inmediatamente a Carabineros de Chile y darán la orden de evacuar del lugar, inmediatamente en forma ordenada, salir del recinto hacia el exterior. Todas las amenazas deben ser tratadas como real, hasta que no se hagan las investigaciones necesarias que demuestren su falsedad. En caso de corte de luz, los guardias de seguridad deberán habilitar inmediatamente la zona de evacuación, guiando a las personas con una linterna si es necesario o no tienen celular que los ayude, a los puntos de salida, emergencia y zona de seguridad. Las personas con alguna discapacidad o de movilidad reducida tendrán paso preferencial y deben ser asistidos por las personas que sean necesarias para su correcta evacuación. En caso de robo, hurto o desorden, el personal de guardia debe comunicar inmediatamente este hecho a Carabineros de Chile y prestar toda la colaboración necesaria para realizar la denuncia como corresponde el protocolo. En caso de delitos flagrantes, se debe actuar reteniendo al infractor, poniéndolo a disposición de Carabineros de Chile. Este plan de seguridad y evacuación debe resguardar la integridad física y de salud tanto de los trabajadores como del público visitante, ya sean artistas o espectadores y la comunidad en general. Este plan tiene el propósito de reforzar las condiciones de seguridad del recinto, entregar las pautas de acción a seguir para determinados momentos en que se produzca una emergencia, ya sea un sismo, un incendio o cualquier situación que coloque en peligro la seguridad física de la comunidad o de la integridad de las personas en general. Le agradezco su atención y que tengamos una exitosa Feria del Libro 2025. Hasta pronto.